¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Sin fanfarria. No está el cosito. Ya estamos en Notas 135 milímetros, edición 36. Oh, tanto tiempo. Y viene siendo más o menos, querida hermana y queridos radioescuchas, la edición, así como en la cuenta total de programas que llevamos desde que comenzamos hace tres años atrás. Yo perdí la cuenta. El 2015 empezamos. Es la 93 o 94. Oh. Creo que la 94. Así que ya estamos cerca del centenario. Bueno, partamos con noticias, nuestra edición de hoy aquí desde Radio Leufú. Festivales, es como temporada de festivales. Tenemos una muy buena noticia, fíjate que en Temuco, desde este martes y hasta este sábado 21, el martes 17 hasta el sábado 21, se está desarrollando el tercer Festival Internacional de Cine Indígena Gualmapu. Buena. Con sedes en la UFRO, en el Instituto Profesional AIEP, y en la Católica de Temuco, en el Museo Regional de la Araucanía, etcétera. 48 películas de más de 20 pueblos originarios están participando. Eso es súper interesante. Hay muy buen... Bueno, como en todos lados, hay cosas súper interesantes y lamentablemente poco conocidas. Sí, y tiene después una... No sé si es una primera pata o segunda pata, también en el Pulmapu en Argentina, fíjate. Pulmapu. Y están participando, yo estuve viendo el programa en la página que se llama ficwalmapu.cl, Wal con W y doble L, Wal. Hay películas desde, así geográficamente, desde Canadá hasta, por supuesto, Chile, pasando por México, Guatemala, Honduras. ¿Solamente América? Solamente América. No hay Tasmania ni Australia, que el cine hay mucho cine de Australia, no estoy tan seguro. Tendría que revisar, la verdad es que me enteré ayer, gracias a una publicación que hizo en Facebook, Cristian Saldía, así le vamos a agradecer. Sí, él tiene publicaciones muy interesantes. La comunicación de esto, porque fíjate que yo no tenía idea. Pero es una iniciativa súper, súper potente y esperemos que, lo que siempre nos quejamos de lo mismo, que las películas que se presentan tengan después difusión, alguna circulación y alguna difusión. Lamentablemente uno conoce más del cine de Australia, de Tasmania, de Nueva Zelanda, que es lo que tenemos acá. O sea, uno siempre además conoce más el cine comercial, y aquí estamos hablando de documentales también. Bueno, hay argumentales, pero es lo mismo que puede pasar, fíjate, con las películas que ganaron en el Festival de Cine de Valdivia, que terminó hace poquito igual. Hay películas, la que ganó en el largometraje internacional, por ejemplo, en Valdivia, es una película brasileña que ha participado en otros festivales en Europa, y se llama Baronesa. La dirige Juliana Antunes, una directora bastante joven. Ya, y que ¿por qué me suena? Transcurre en una favela y está además protagonizada por mujeres que viven en ese entorno de pobreza, de en cierto modo también quizá un poco de opresión, aunque por lo que dice la reseña del festival... ellas son dueñas de su sexualidad y tienen cierto poder también. Bueno, pero la pobreza nunca te permite libertad absoluta, al contrario, la pobreza es una opresión, así digan que lo que digan. Esa fue la película ganadora en largometraje internacional y en la categoría de largometraje chileno ganó un documental que se llama Tierra Sola, de Tiziana Panizza. No, para nada. Y que cuenta también con el montaje de la Coti Donoso. Mira, qué y de buena. La propia directora. Y es una historia, es un documental en realidad de la cárcel de Isla de Pascua. La cárcel de Isla de Pascua es quizá un caso único en el mundo, es que los presos los están dejan libre, salir. Están libres. Libre, sí. Y vuelven en las noches al encierro. Sí, yo vi en un programa de tele, no recuerdo cuándo, un reportaje a los presos de Rapa Nui y decía, ¿y para dónde vamos a ir? Sí. Claro, y la cosa es que el modelo se empieza a entrar en crisis porque van a construir una cárcel nueva. Y seguramente, no sé si va a ser concesionada, pero con otros estándares, y eso va a romper un poco lo que es la lógica y la convivencia, porque es una cárcel que tiene 14 presos y 14 gendarmes. Y los gendarmes son algunos amigos y familiares también de los que están presos. Y el hecho que la cárcel cumple su función porque la gente realmente se reinserta. Es absurdo ahora llevar un modelo que está fracasado, que es tan caro. Bueno, el modelo de cárcel concesionada se financia habiendo más presos, así que anda... no sacando las cuentas, pero atando los cabos, que no cuesta nada, ¿no? Atamos los cabos, pero dejamos la embarrada como siempre. Es que también hay que atar a los generales, no solamente los cabos. El problema ese. Y en el premio del jurado al largometraje chileno ganó otro documental que se llama Desierto No Cierto, de Dubi Cano o Natalia Cano. Fíjate que aparecía como Natalia en la ficha del festival, pero buscando en internet aparecía como Dubi Cano, la directora. Sé. Y es también un documental de unas mujeres que viven en el desierto costero, en el norte, en Carrizal. María y Lidia tienen 77, 60 años cada una. Y la historia de ellas en el fondo y cómo viven en ese lugar. Esos son los festivales de acá, porque también terminó hace poco el Festival de Cine de Londres, y también hay premios interesantes y también películas que posiblemente una de ellas llegue, por lo menos lo que es argumental, y si llega va a llegar a circuitos restringidos de cinearte. Quizás a esta cadena de cines, que no hay ninguno de Concepción, pero sí que hay de cadena independiente, que mencionábamos la otra vez. Y es la película, fíjate, de Andrei Siaginsev, el director de Leviatán. ¿Tuviste Leviatán o no? No. Tenéis que verla. Y ganó ahora con una película que se llama Sin Amor, Loveless, que es la historia de un matrimonio que se está divorciando y su hijo desaparece. Chuta. Justo en el momento de la crisis del divorcio, o más bien de la concreción del divorcio, y lo que por supuesto les va a afectar en su propia relación y ruptura. Y eso ganó como argumental. Y en documental es una película que la otra vez acá comentábamos cuando hicimos la reseña del festival, hace una semana atrás, creo que fue dos semanas, que se llama algo así como El Reino de Nosotros, de Lucy Cohen, que es un documental inglés que cuenta de la crisis y la reconstrucción de una familia compuesta finalmente por una madre, seis hijas y un hijo, cuyo padre se suicida. Y el documental está hecho con registros familiares, digamos, hechos por la propia familia, donde se ve al padre, que me parece que era algo así como comediante. Y además entrevistas que va haciendo esta directora, que es Lucy Cohen. Y lo que leía yo en las críticas es que una historia bastante potente como está narrada. Así que... ¿Aquí dice que está en Netflix? Está en Netflix, sí, está en Netflix. Ah, bueno. De hecho, yo me metí a Netflix y pude ver que está ahí en la parrilla. ¿Te pasamos la clave? ¿O tenía otra? Es que no... La busqué nomás, Gisela. No la he visto todavía, más que no tuve tiempo de ver más que lo que vi. Entonces la tengo ahí en reserva. Así que eso está con las películas, digamos, de los festivales. Y ya se viene Frontera Sur en noviembre, Sí, está bueno ese. Y también por estos días está el Festival Resistencia Film Fest, que hace Mankin Tomé, y ya se me olvidó en qué fecha era. Pero vamos a revisar mientras... conversamos así de paseta, porque ineludible la autodestrucción, la destrucción, como puede llamarse, de Harvey Weinstein. Sí, yo igual quería que me dé después un poquito de un mínimo de obituario, pero mínimo. Hablemos de Weinstein. Weinstein, junto con su hermano Bob, la historia. Claro, porque los hermanos Weinstein han sido parte de la historia del cine de los últimos 30 años. Miramax, me decías tú. Ya sea con Miramax y luego con la Weinstein Company, que han producido películas. Mira, te voy a nombrar algunas. Está dentro de sus películas, por ejemplo, Sexo, Mentira y Video, cuando eran Miramax. Gran película. Posteriormente está la trilogía Señor de los Anillos. Mira. Cuando ya son Weinstein Company. Están, me parece que, si no todas, la gran mayoría de las películas de Tarantino. Sí, me leíste varias de antes. Los Weinstein partieron con Miramax como una productora independiente y tenían, parece, una gran capacidad de producción y promoción, y eso les fue dando también harto, por así decirlo, harta espalda, y terminaron produciendo películas directamente, pero como producción ejecutiva. La acusación que ha habido, la serie de acusaciones a Harvey Weinstein de acoso sexual, han hecho que se pierdan proyectos, que se cancelen proyectos de cine y de televisión. Se estaba preparando, por ejemplo, una serie con Robert De Niro como protagonista, que lo estaba dejando como el actor mejor pagado en la televisión, así como a nivel histórico, y se canceló completamente. Salió una nota en el Mercurio ya el miércoles, en el Cuerpo C, en la última página del Cuerpo C, acerca de los proyectos que se están perdiendo a partir de la de esta situación de este desenmascaramiento. Desenmascaramiento, que además no es una cosa vieja en Hollywood, ¿no? Y qué bueno que los tiempos ahora, los tiempos que están cambiando, como dice Bob Dylan, o dijo hace 30, 40, 50 años atrás. Y lo sigue diciendo. Lo sigue diciendo, digamos, y que las cosas ya se saben. Estamos súper cerca del tiempo, así que tú me pidiste, sí, y te doy tiempo. No tiene mucho que ver con el cine, pero sí con la vida cultural de acá de Concepción. El arte en Concepción se enriqueció mucho con la presencia de la vida del Rubén Darío Noriega Ruiz, el Nito, que todo el mundo conoce acá en Concepción. Tuvimos la pena de que se falleció el sábado, pero el lunes sus amigos organizaron un funeral de artista circense maravilloso. Y destacar que aquí en Concepción siempre hay cultura, siempre hay movimiento, y la gente sacrificando muchas veces vidas más cómodas sigue empeñada en hacer arte. Así que grande el Nito, lo extrañaremos para siempre. Bueno, lamentable, pues yo conocí a Nito también de pasadita, muy sí. poco. Oye, yo había puesto una canción que lo había pensado para Weinstein, una canción que no es de película, es una canción de Bob Dylan, pero que, bueno, depende de contexto, se puede interpretar de varias maneras. Se llama Todo Está Roto, del disco Oh Mercy, del año 90 y algo, ese disco, ya ni me acuerdo de qué año es, y fue producido por Daniel Lanois. Es una buena canción. Sí, la canción es muy buena, así que despedimos el bloque con Everything is Broken, Todo Está Roto, de Bob Dylan, y volvemos dentro de 3 minutos y algo, conversando de películas, de audiovisuales, etcétera. Strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads, people sleeping in broken beds. Ain't no use jiving, ain't no use joking. Everything is broken. Broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates, broken dishes, broken pots, streets are filled with broken hearts, broken words never meant to be spoken. Y volvemos. Volvemos aquí en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, la Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela, que en una primavera un poco azarosa. Ajá. Parece que hoy día estaba más primaveral. Sí, ayer estuvo invernal, o sea, antes de ayer estuvo invernal, en la tarde de la lluvia. Llovía martes y miércoles, no, lunes y martes estuvo. No, pues yo también llovió, yo no sé qué día, hoy día es miércoles. Bueno, hoy día es jueves, para los que nos escuchan, para nosotros. Ah, verdad. Por eso nosotros, ayer no yo ya. Nos movemos en el tiempo para adelante y para atrás, tenemos esa capacidad como el cine. Así como el cine y la historia se mueven en el tiempo, yo tuve la oportunidad de ver un documental sobre una excavación arqueológica y que también toca nuestra historia. La verdad que es un tema apasionante. Yo vi el documental de cuando encontraron los restos de Diego Portales en la Catedral de Santiago, mientras querían ampliar la cripta para los deanes y los obispos muertos. Y es apasionante porque la filmación va mostrando todo lo que van encontrando y cómo van analizando. Participan arqueólogos, antropólogos, los maestros que empiezan a buscar, los maestros constructores, participan también varios historiadores con distintos puntos de vista. Y claramente se ve, muestra muy bien el estado de las cosas en Chile. Porque Portales, bueno, otras veces lo hemos conversado, quizás no tanto aquí, porque aquí no corresponde tanto, pero sí, Portales es el gran responsable de nuestra situación actual. Ya casi 200 años de que Portales dejó armadito un cuento. Bueno, no solamente armado para él, sino para todos los grandes empresarios. Sí, digamos que Portales fue también la expresión de una clase dominante. Sí, de acuerdo. Y tuvo la capacidad de organizar el tablero, digamos, pasa para su beneficio, así como Guzmán, quizás en los años 70. Como Guzmán, como el José Piñera. A mí lo que más me gustó, aparte, voy a hablar un poquito de historia muy breve y después pasamos a la película, que tiene también varias cosas que conversar. Lo que más me impresiona es cuando uno de los historiadores, el Salazar, dice: aquí en Chile tenemos nosotros siempre el imperio de la arma. Tenemos tres grandes constituciones impuestas por las armas. La del 33, la del 25 y la del 80. Y tenemos también 22 actos violentos de gran magnitud, la historia chilena, que mantienen el país así, ordenadito. Entonces después habla, por ejemplo, Jocelyn Holt, que es completamente opuesto a Salazar en muchas cosas, y dice: aquí la palabra no es orden, es autoritarismo. Y tú te explicas todo facilito con eso. Lamentablemente yo no fui tan clara para mis alumnos porque no me pescaron ni para quinto bote con el documental. ¿Lo viste con ellos? Lo vi con ellos, porque justamente en primero viene Portales, pero me parece que son muy chicos estos. Les falta un poco más de... Les falta no más calle, les sobra calle, les falta... No, hay una cuestión también, fíjate, con el desarrollo cognitivo. Sí. Que tiene que ver con lo que se aprende en historia y qué es lo que se enseña en historia, pero es una reflexión que podemos hacer en otro momento, pero... Sí, mira, la directora de la película, del documental, se enteró de esta situación por su prima, que es la arqueóloga encargada, que es Pilar Rivas. Esta directora se llama Paula Leo Vendagar. Y la película se estrenó en el 2010 y la empezó en el 2005. Obviamente se distinguen claramente, yo diría que el 85-90% de las personas que aparecen en la película son de la élite. Nada que hacer, no tenemos nada que hacer ahí si la realidad chilena es esa. Digamos, los antropólogos, los... Es que antropólogos aparecen poco, los historiadores, Salazar no es de la élite. Pero dos o tres, lo demás... Pero es de la élite intelectual, de todas maneras. Claro, la Universidad de Chile, por supuesto. Y aparece un maestro opinando y los otros son escritores. Bueno, es interesante porque el documental se va mezclando tanto con el registro de lo que van encontrando, de las acciones científicas, cómo trabaja la ciencia arqueológica, cómo trabaja también el tema de la reconstrucción del cuerpo, que tiene que ver con antropólogos y médicos. Y también va mezclando con recreación histórica en base a dibujos animados, bien interesantes porque son como figuras en blanco y negro. Bien interesantes, fíjate, y tomando las cartas de Portales, que son apasionantes. Yo me leí hace mucho tiempo muchas de las cartas de Portales y del libro de Villalobos, y la verdad es que cualquiera que le guste, sí, leer... Portales, una falsificación histórica. Sí. Oye, Villalobos, que es tan reconservador y facho, ¿es portaliano? Él era portaliano y llegó absolutamente fascinado al fuera de Portales y se le cayó. Pero se le cayó en lo... porque realmente era un puta madre, ¿sabes? Y lo dicen todos los tiradores, el Portal era un puta madre en el sentido... era fresco con las mujeres. Yo me acuerdo haber leído cartas donde mandaba sencillamente a un amigo médico que las hiciera abortar, o si no quería abortar, que las matara nomás. Oye, nuestro dirigente político portaliano es de derecha. No tiene ni idea. No, eso tiene ni idea. O no le importa. O a lo mejor harán lo mismo. Yo creo que muchos, no todos, pero muchos son así, por moral. ¿Cómo es vicios privados? ¿Cómo es virtudes públicas, vicios privados? Es una realidad humana esa. Tú no podés desconocer que la gente dice cosas, hace cosas, y lo que vive, las pasiones bajas y las otras pasiones. Un ser humano no es... nunca es tan fuerte como para soportar algunas tentaciones. Eso es cierto. Bueno, volvamos al documental. Sí, pues, que eso es lo que quiero contar del documental. Que, la gracia que tiene el documental es que muestra eso. Muestra, muestra el juego de la ambivalencia de Portales y también la ambivalencia de lo que despierta la gente, de la admiración y de la cierta... ¿Cómo es cuando se hace una hagiografía que se ha construido en torno a Portales y la manía de mucha gente de negar sus maldades? Por ejemplo, hay muestran dos descendientes, uno de apellido Portales, que dice, bueno, mi tatarabuela se enamoró de este hombre y pasó lo que pasó. Pero otro, el Vivado, que también fue, ¿te acuerdas que era la televisión? Juan Guillermo Vivado. Claro, también él dice, yo no sé estas cosas, ¿de dónde las sacan este resentimiento de inventar estas cosas sobre Portales? Bueno. Pero ese era un hombre bueno que organizó la República de Chile. Claro, claro. Entonces ahí está el tema, pues. O sea, realmente interesante. Quizás lo malo del documental es que es didáctico. Tiene... Sí, está como pensado para trabajarlo en la escuela. No sé si en la escuela, pero sí como para divulgar. Y cierto, en cierto modo, yo creo que cumple plenamente esa finalidad. Y también, como te decía, muestra la ambivalencia, muestra... pero la figura de Portales es tan re grande que yo creo que esta es una primera aproximación. Va a ser una gran, gran, gran historia, gran película. Muestra novelistas sobre Portales, muestra historiadores. Yo no he leído El peso de la noche, que debe ser apasionante. ¿El de Justin Hall? Claro. Pero ¿no lo tenemos? No, yo no lo tengo. Pero yo, y a tú lo tienes. Pero fíjate que con las cartas que leí, yo no sé si María del Cuero para leer, pero el Justin Hall es muy bueno, así que... Ahora, la película... Pero el peso de la noche de Justin Hall no es solamente sobre dedicado Portales. A... Sobre pero Portales, el, claro. Pero sino el que es término, la... ese concepto, peso de la noche... Digamos que la sombra de Portales es tan enorme... Pero el peso de ese concepto es un invento Portales. En una carta Portales dice y sale en la película que el estado de cosas en Chile se mantiene gracias al peso de la noche. Claro. Y a la luz de los conocimientos que tenemos ahora, ese peso de la noche fue acrecentado por Portales. Bueno, explica muy bien el manejo de plata, explica muy bien, por ejemplo, sale Rafael Cuncile, uno de los líderes opositores a Allende, ensalzando la figura de Portales hasta el... Yo creo que es muy ilustrativo, sobre todo para la gente más joven o para la gente que quiere saber historia y le trata de leer. Y como documental, digamos, como audiovisual se sostiene. Tiene buen ritmo. Tiene entretenido. Dura 68 minutos. Yo lo encontré muy, yo lo vi dos veces seguida. Tú me dices que tiene animaciones, tiene... Sí, entretenido. En las críticas que leí decía que era un poco adolescente. Bueno, yo me lo explico por la sensación de que... Por la intención de que fuera para colegio, seguramente, que fuera didáctico. Tiene música de Jepe y la música no... acompaña, pero no descolla. Digamos que además está accesible por Netflix. No. Por YouTube. No. Sí, mejor todavía que eso. Yo está en cinechile.cl, pero yo llegué más fácil. Escribí por tres la última carta y me llevó un link. Me parece que era de Vimeo y sin conocimiento, sin nada. Y además que lo distribuyó el Consejo de la Cultura, tiene fondos. Sí, pero además está en YouTube, digamos. Está en YouTube, está en Netflix y lo acabo de revisar acá. Sí, no, yo lo saqué de ahí, pero al tiro. Muy buena calidad. Y fíjate que yo creo que es un buen ejemplo de un documental bien hecho, claro, entretenido. Quizás pudo haber sido más ambicioso, uno nunca sabe, pero la chica cumplió con su objetivo de entregar una información que está bastante, como el trabajo de la ciencia social acá en Chile, que no es para todo el mundo, que no todo el mundo sabe, y claramente muestra cómo trabajan los arqueólogos. Segundo, muestra cómo trabajan los historiadores y también muestra el poder, porque en un momento muestra todo el cura, el Esati, la Michelle Bachelet, los ministros de la época, los grandes empresarios, todos reunidos viendo cómo hacerlo y después homenajeando a este difunto. Así que tiene bastante forma de acercarse a este documental. Qué buena, me dieron ganas de verlo. Sí. Hay más sobre Portales, ¿eh? Pero a mí los otros son más... menos objetivo y más exaltando la figura. Bueno, hubo una película que dieron de esta tele en las, ¿cómo se llama? Serie de héroes, ¿no? Ahí... Sí, sale el, pero parece que lo muestran como una buena persona. Y lo otro que me gustó que hablan mucho de Ramón Freire y de otros personajes que son ninguneados por ser de provincia. Entonces, yo lo encontré muy muy bueno punto de vista de uno como profe de historia. Qué buena. Y la canción que te pedí que la buscara, yo encuentro que le viene, pero no se me ocurre otra canción, te había ocurrido a ti. O sea, es que no sabía cuál, fíjate. Y yo que estoy de acuerdo, o sea, yo creo que de los mal bichos que hemos tenido, este es uno de los, de los grandes. No sé si el peor, no, fíjate. El peor, porque nos mantiene así, y está imposibilitado a Pinochet, imposibilitado a todos los otros. Sin Diego Portales no tendríamos ninguna otra cosa. Sí, pero también hay gente que podría sacudírselo de encima y que no lo ya hace. Es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo a sacudírselo. Así que despedimos el bloque porque llegamos justo a tiempo. Paula León Bendagar, ponle ojo a esta chica. Vamos a buscar más de ella. La canción es Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Y volvemos entonces dentro de 4 minutos con más comentarios de cine, acá en Notas en 35 milímetros. Antes, se la pusimos la otra, no me acuerdo a quién. ¿Mal Bicho? Sí, sí. La pusimos en alguna otra ocasión. Cuando alguno de los malos bichos que hemos tenido. ¿Se ha muerto? Claro, ha decidido emprender el viaje. Yo me acuerdo que. A la eternidad. A los comercios me acuerdo tan rápido. puede ser. Pero bueno, es que es inevitable también, porque además, mal bicho hemos tenido un montón y hemos tenido estos que recuperaron esos malos bichos y todo eso, entonces... Yo creo que una buena manera de revisar nuestra memoria, ya lo hemos conversado, vimos esos documentales que al principio no me gustaron y que ahora cada vez estoy contando más, como El color del camaleón y otro. Yo encuentro que es una buena, buena... disculpen. primavera. Es un muy buen aporte de los medios audiovisuales para nuestra memoria. Sí, bueno, está este documental reciente que se me olvidó. ¿El de la Adriana? Adriana, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero no se llama Adriana, solamente tiene algo más. Que es la historia de esta mujer que fue agente de la CNI y que es contar la historia por su sobrina, que era como la tía a la que ella admiraba, ¿no? Y qué fuerte. El comenzar a mirar también la historia desde esa historia más reciente. Desde también otro lado, de pronto es muy potente, que es lo que pasa con El color del camaleón. Es valiente, sí. Claro, claro, que implica un ajuste de cuentas con nuestro propio pasado. Cosa que no es privativa solamente lo que ocurre acá en Chile. Sí, yo a raíz del momento mapuche estaba viendo creo que tú me mandaste un comentario de Pedro Galloqueo, claro, tú lo mandaste, acerca del reconocimiento, el orgullo mapuche, así como pasó con el orgullo... negro en Estados Unidos, el orgullo gay, ahora el orgullo de nosotras las mujeres. Es el momento de cambio, entonces el arte es para que también te ayude a... Es una buena entrevista que aparece en The Clinic, es sí, a Pedro buena. Galloqueo, recomendable de leer. Fíjate que yo vi una película norteamericana, producida por la Weinstein Company. No te creo. No es curiosamente, porque no tenían tentáculos como productora. Sí, pero lo hiciste a propósito, ¿fue casualidad? No, fue casualidad. Lo que pasa es que esta película que se llama Wind River, que es el nombre de una reservación indígena, que está en Wyoming, estaba anunciada para la cartelera en Cinemark para esta semana. No pasó nada. Con el nombre maravilloso que le ponen el señor que titula las películas en castellano, Muerte Misteriosa. Ese era el título de la película. Y claro, es una película de Taylor Sheridan. Si no sabes quién es Taylor Sheridan. ¿Me suena? Es el guionista de Sicario, de Denis Villeneuve. Sí. Y también de Hell or High Water, que aquí se llamó Nada que Perder, de David Mackenzie. Yo no sé si tú viste esa película, Nada que Perder. Yo la vi y la comentamos acá, yo la comenté. ¿Qué año fue? Porque si fue el 2015. Sí, de hecho estuvo postulando a Mejor Película en los Oscar y Mejor Guión. Taylor Sheridan es un buen escritor de guiones y también es actor. La gente que ha visto la serie Hijos de la Anarquía lo podrán reconocer ahí. Aparece en el rol de un policía él. Pero acá, además de hacer el guión, él dirige. Y es una historia, es un western ambientado en estos años, contemporáneo. Es un neo-western tal cual como lo fue Sicario y como lo fue Hell or High Water, Nada que Perder. Uh-huh. Y aquí está, yo te decía, ambientado en esta reservación indígena. Y comienza la película con un plano en negro y la voz de una niña adolescente que va contando cuál es su lugar ideal, el lugar con el que ella sueña. Y mientras sigue hablando, se ve la figura de otra chica muy joven corriendo descalza sobre la nieve de noche hasta que cae. Y se ve que tiene un golpe en la cabeza y tiene sangre. ¿Pero el golpe porque se cayó o porque se lo dieron? Y después el plano que sigue a este plano que era negro, después la chica corriendo por la nieve, es unos planos de una oveja y unos lobos que están acechando. Y de pronto un disparo que mata a uno de los lobos, brutalmente. Y ahí la cámara muestra al cazador, Jeremy Renner. Es el protagonista. Él es un cazador que trabaja para el Servicio de Vida Silvestre y se encarga de perseguir el predadores para mantener cierto equilibrio. Y él también, ahí nos vamos dando cuenta que él encuentra el cadáver de esta niña. Y ella está ensangrentada y tiene señales claras de un golpe en la cabeza y de violación. Y él la reconoce porque es la hija de un amigo. Oh. Y después nos damos cuenta que él sufrió una pérdida similar como 3 años antes. ¿Mm? Y eso desencadena la historia. La llegada de una agente, una mujer joven agente del FBI, Elizabeth Olsen es la actriz, que actúa con Jeremy Renner en estas sagas de Los Vengadores, en esas cosas de la Marvel. Y comienza ahí la búsqueda de los asesinos y violadores de la chica. Y todo el conflicto que hay. La historia dice al comienzo que está basada en hechos reales. Pero no está basada en un hecho real puntual, sino que está juntando una serie de situaciones similares. Y en el fondo la película también es un alegato acerca de cómo el Estado norteamericano ha tratado a la población indígena. Interesante. Es muy, muy interesante porque además el planteamiento dramático de la película está muy bueno, digamos, como historia se sostiene perfectamente como una historia en sí, pero además con este trasfondo sociopolítico que tiene y cultural, porque también el choque de cultura, está la intromisión, por ejemplo, así como nosotros aquí en Chile vemos a las forestales cercando a las comunidades mapuche aquí en la zona de Cañete, zona. Purén y más al sur. Acá lo que hay una prospección petrolera con gente externa a la comunidad, digamos, a la reservación. Y ahí están aparentemente los culpables del crimen de esta chica. Pero me gusta lo que estás comentando porque al final muchas veces el arte, las películas, la música habla solamente de lo bonito o de lo que es reconocido como propio, olvidando realidades tan propias y tan verdaderas como la que tenemos, las otras realidades que conviven con la que está, digamos, dominante. Y yo pienso que, como antes tú decías, están los tiempos para que las cosas empiecen a mostrarse como son, ¿no? Claro, la película está bellamente fotografiada, fíjate, por Ben Richardson. No es muy conocido él, y a mí me recordó, está ambientada en invierno, con nieve, todo blanco, con Jeremy Renner, que muchas veces se empequeñece en el paisaje y los personajes también. Tiene un poco del ambiente geográfico, digamos, climático de Fargo y de esta otra gran película en nieve que se llama Un plan simple de Sam Raimi. Ah, sí. No sé si tú la viste esa. Que es una gran película también. Pero esta, claro, Un plan simple es una película un poco más humorística, aunque también es bien dramática. Pero esta drama... Pero distinta, distinta. Esta drama en sí y es una película, digamos, mucho más seria. Ha tenido muy buena crítica en el hemisferio boreal, que yo leo por ahí. Y es lamentable que no se dé, fíjate, en los cines. Porque ya salió completamente de la cartelera. Ni siquiera estaba próximo estreno posterior. Y hasta la semana pasada estaba. Capaz que mañana, bueno, hoy día jueves haya aparecido en cartelera, pero todo indica que no. Y tiene que ver también con que no es una película necesariamente comercial, no es una película de acción. Es una película, sí, un muy buen western, de todas maneras, digamos. Y hay que ponerle ojo a Taylor Sheridan tanto como guionista, como también director. Fíjate, tiene muy buena mano, buen pulso. La película tiene un ritmo que no es un ritmo de acción trepidante, la acción se concentra en algunos momentos, pero tiene un ritmo que va increciendo hasta su resolución, que podría criticarse un poco de repente que es un cambio demasiado o un golpe demasiado brusco el ritmo. Respecto al ritmo de la película. Pero aún así... una intención del... Bueno, Sheridan se caracteriza también porque él le gusta mucho exprimir al máximo lo que son las posibilidades del guión. Y hay cosas en las que uno no se da cuenta. Por ejemplo, Sicario está estructurada en cinco actos y cada uno de esos actos tiene 5 partes. Y es que prestarle de repente mirar de nuevo las películas te permite ver esas cosas. En este caso, la película tiene, como yo te decía, va alternando sutilmente la historia del propio personaje del Renner, que parece que él también tiene ancestro indígena. De hecho, él está divorciando o divorciado de su mujer, que es indígena, a partir de la muerte de la hija. Y tiene un hijo también. El personaje, dices tú. El personaje, claro, claro. El personaje, Corey Lambert se llama el personaje. Dime una cosa, y respecto a Sheridan, ¿esta es su primera dirección? Dirigió otra, que se llama Vile, que es una película de terror, pero no la he podido encontrar. Hay información en Wikipedia, por ahí. Pero parece que esta es la que vale, así como también porque cumple con lo que ha ido desarrollando en dos películas anteriores en un país, en un Estados Unidos que él sitúa entre Texas y la frontera con México y quizás Nuevo México, Colorado, Wyoming, y que también es el espacio del western norteamericano clásico. Y llegamos al final del bloque. La música es de los ubicuos Nick Cave y Warren Ellis. Así que yo elegí de ahí uno de los temas de la película. Zed. Se llama Zed. No Zed. Zed, con Z. Y tiene como el ritmo de la película. Así es que es muy atmosférico. Escuchemos a Warren Ellis con Nick Cave de la película Wind River. Muerte misteriosa, se llamaría en castellano. Y volvemos dentro de 2 minutos con los ciclos y todas esas cosas. Aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu. Tenéis que ver esta película y se la Wind River. No, ya está agendada. Fíjate que sería bueno hacer el ver la trilogía de las películas de pronto. Ver Sicario nuevamente, ver Hell or High Water y ver esta. Yo creo que es así porque no he visto ninguna de esas, po. Y todo te vas a dar cuenta y la unidad que hay entre la coherencia entre el tipo de personaje y cómo cuenta la historia. De hecho, uno de los personajes de la película está Wind River. Bueno, uno de los actores en realidad, ¿no? Uno de los personajes, Jill Birmingham, que es un actor indígena norteamericano, que actúa en la saga Crepúsculo, creo. O en la serie de televisión Twilight, me acuerdo, una de esas cuestiones. Veía por ahí, aparecía como el ayudante del sheriff en Hell or High Water. Y al que el sheriff que lo hacía Jeff Bridges lo molestaba constantemente por ser, por ser indio. Sí, tú me contaste esa película. Claro, pero igual así con una relación muy estrecha entre ambos en la película. Y acá actúa como el. Con respeto. Y acá actúa como el padre de la niña que muere. Y amigo del... Y el otro que actúa, fíjate, es el Graham Greene. Ah, es famoso actor indígena en todas las películas. Sí, sí. Y es como el David Gilpool, el australiano, ¿no? Claro. Que aparece en australiano donde con el Morgan Freeman de los... Claro. De los pelos rojos. O como el de Saint Washington. Oye, ya llegamos a la parte final del programa y hablamos de nuestro ciclo y todas esas cosas. Así es que comencemos. Hay películas interesantes dentro, algunas... que yo no vería. Yo creo que más que no veríamos que... vamos a partir con el ciclo OVNI, porque hoy día jueves y mañana 20 está dando dos películas. Recordemos que la semana pasada el Alex anduvo en Santiago, tomándose la capital, en términos así como... de conquista, no hubiera la avanzada otra sureña. La avanzada sureña. Y en el ciclo este de cine exploitation, que él le llamó No seas cruel, da una película que es un clásico de las películas chocantes. No, esta que se llama Necromantic, se está dando hoy. No soy tan evolucionada para ver esas cuestiones. Y mañana, esa te gustaría más a ti, se da Problemas Femeninos o Female Trouble de John Waters. Yo que John Waters me gusta, de hecho, hartas veces como... Bueno, algunas películas me gustaban, pero no he visto todas. Y me gusta cómo comenta, me gusta su persona, su personaje, y me gusta cómo escribe. Me encanta cómo escribe. Y eso es mañana entonces Female Trouble de John Waters, y el próximo viernes, el viernes 27, el clásico del Galio, Profondo Rosso de Darío Argento. Y el Galio es una derivación también del cine exploitation, sí, siempre po. Con pistolas humeantes, desnudos gratuitos, sí, mujeres bellas y sangre. Así que esto va a ser el viernes 27 y repetimos mañana Female Trouble de John Waters en la Casa Pulpo, Orompeyo 1173 a las 7 de la tarde, 500 pesos la entrada. El lunes hay un remake de una película mexicana, fíjate, pero hecho en Francia. Sí, porque Derbez es un apellido famoso en el cine español. Mexicano. Mexicano, claro. Esta es la película francesa Dos son familia de Hugo Guélin, que es el remake de No se aceptan devoluciones, que es esta película que hizo Eugenio Derbez en México. Y que se parece un poquito a Tres hombres y un bebé. Claro, porque la historia de un hombre que de pronto una exnovia le va a dejar a la hija. A la hija que él nunca había conocido y que no sabía que tenía una bebé de pocos meses, y luego va a tener que cuidarla y ser papá hasta que la mujer reaparece a pedirle la hija. Así que esto en el Teatro Concepción, lunes cinematográfico, en tres horarios, los tradicionales de las 3 o 3 y media, no, las 3. Las 3, las 7 y las 9 y media. En el Pensarse antes de mostrar el cine se cambia a Miradoc. Con Yar, El Lamento y las Imágenes, que vimos la semana pasada nosotros, que es recomendable. Esto va a ser martes 24 y el jueves 26, así que no tienen cómo perdérsela quienes quieran verla, porque la verdad es que es una película que hay que ver, hay que conocer el arte de Yar, es también bastante iluminador sobre nuestra cultura, nuestro país, nuestra experiencia como constructores o desconstructores de identidad. Claro, el arte de Yara es un arte además desafiante para el espectador. Es cautivante, está dentro de lo que... está como dentro y como fuera también, él mismo se salió, o más bien nunca se reconoció en esto que se llamó la escena de avanzada. No, donde estaba... es que él es él, punto. Claro, pero compartía esta cosa de conceptual en el arte, del uso de los espacios públicos, del uso del lenguaje... Todo eso. Bueno, esto va a ser en la Alianza Francesa, Colo Colo 1. La entrada vale 1.000 pesos. Eso sí, ahí hay que pagar. Porque es Miradoc, hay que financiarlo. Porque Miradoc cobra. Pero esto es a las 7 de la tarde en Colo Colo 1, el martes y el jueves de la semana que viene. O sea, martes 24, jueves 26. Ya lo repetimos, ya El Lamento de las Imágenes. De Patricia... No. Paula Rodríguez. Sí. Patricia, ¿sí? No me acuerdo el nombre de ella en este momento. O Claudia. No, es Pablo Patricia, pero... O Paulina, quién sabe. No, Paulina no era. Bueno, sigamos con los ciclos locales. Ya, Miradoc es nacional. Ciclo Musgo en Chaful sigue con terror y presenta el clásico... Exorcista. El Exorcista de William Friedkin. Película icónica como... Pocas. Como pocas, sí, en términos del terror. Junto con el Resplandor, yo creo que son como los grandes hitos. Esto en Barrorana 54 a las 8 de la tarde o noche, el miércoles 25. Reacción Binario continúa con su ciclo de distopías el miércoles 25 también, con una película, fíjate que esa está muy, muy interesante. Ah, está basada en Borges y Casares. No es que esté basada, es una película con guión de Borges y Bioy Casares. Oh. Es una película de ciencia ficción argentina. Y es de los años 50, si no me equivoco. Mira, no anoté el año de... Novedoso, porque Borges haciendo cine siendo ciego. Genial. Claro, vamos, estoy aquí buscando información completa, pero la verdad es que se me olvidó el otro día cuando estaba. Película del año 69. Y la dirige Hugo Santiago Muchnik. ¿59? Del año. Aquí tengo yo que es del 69. Fíjate. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, estoy buscando acá en internet en este momento. Yo creo que esta es una película que hay que ver sí o sí. Fíjate. Y esto está el miércoles 25 a las 7 y media de la tarde. Invasión de Santiago. Muchnik. Hugo Santiago Muchnik. Esto es en Reacción Binario, en Lautaro 387, ahí al lado del hospital casi. Y el día jueves, Cine Espacio continúa con su Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, un ciclo dedicado, y viene una maravillosa, esa película. Maravillosa película, El Castillo Ambulante, Castillo Howl, Andante, El Castillo Vagabundo. O Castillo Errante o Vagabundo, no importa la maravillosa película. Es una hermosa película, esto es el jueves 26. A las 7 de la tarde en Casa 916, en Castellón 916. 500 pesitos. Aquí en Concepción. 500 pesos también la anchada. Que es como la norma de nuestros ciclos, ¿ah? Nuestros ciclos. Es un aporte más bien simbólico, pero está bien porque hay que financiar cosas. Sí, claro. O sea, en el fondo hay que ocuparse de varias cosas cuando se hacen ciclos. Más que nada es como la mecánica de un lugar que hay que dejar limpio, acomodar. Cierto. Bueno, hay que pensar que en gran parte de esto. Del lugar donde se hacen los ciclos, estoy pensando en la Casa Pulpo, en Reacción Binario, son espacios autogestionados también, claro, por quienes los tienen, y donde también se hacen talleres. Reacción Binario, como espacio, está haciendo una feria campesina. Mira qué bueno. Los días miércoles y viernes, si no me equivoco. Y es con productos orgánicos. Entonces, aparte de talleres y conversatorios acerca de cine. Vámonos a los estrenos de la semana. Interesante la María Lili Rivas. El otro día estuve leyendo y ella presenta su película Princesita. Se está estrena, claro, se estrena nacionalmente en multisalas. Princesita de María Lili Rivas. Es sobre el abuso también. Yo leí una entrevista súper buena el martes pasado en la revista Ya del Mercurio. Y esta mujer joven, la María Lili Rivas, es bastante valiente en asumir su cierto abuso, cierta historia, es valiente en asumir cuestiones que uno siempre acostumbró a ver tapadas. Sí, ella, bueno, acá hace la historia de una chica que entra en la adolescencia, está en la pubertad, y que vive en una comunidad que es como una secta, donde el encantador, líder de la secta, decide que ella está en edad de que sea la niña madre de un hijo santo con él. Oh. Y está contada así casi como un cuento de hadas, leía yo por ahí porque no la he visto. Hay que verla. Pero también es el despertar a la realidad de la niña, de la princesita, que se llama el personaje Tamara. También se estrena esta semana una película francesa con Pierre Richard, que está re viejo, que se llama Amor.com, que en francés se llama Un perfil para dos, de Stéphane Robelin, o Robelin. Y una comedia de un hombre ya mayor, de más de 60 años, que le pide a un 60, joven que le ayude a conocer la internet, y así conoce por chat a una hermosa joven, con la que concerta una cita, pero él ha publicado como foto perfil una foto del joven que le ayuda. Entonces se produce una comedia amorosa. Y la otra que se estrena es un remake de una que nosotros hemos visto. Sí, la Línea Mortal. Línea Mortal, que aquí se llama ahora Línea Mortal al Límite, o Flatliners en inglés. Y la dirige. En la misma historia. La dirige un director sueco, Nils Ardenoplev. El de las chicas del dragón tatuado, la versión sueca. No sé si tú la viste, esa con Noomi Rapace. No. Es muy buena. Y también dirigió algunos capítulos de Mr. Robot, la serie de televisión, que es muy, oye, muy buena. Dos cosas me llaman la atención acá. O sea, dos comentarios. La primera, además hay una serie con esta cuestión de Línea Mortal. Porque yo estoy. La tele está dando una cosa parecida. Sí, sí, hay una serie también. Ya, y lo otro, Diego Luna, ¿por qué me suena Diego Luna? Diego Luna, porque él actuó en Rogue One, de la historia de Star Wars, esa que fuimos a ver juntos en 3D. Ya. También actuó en Amores Perros con. Ya. Sí. Ya. Sí, con Gael García Bernal. Se me movió la neurona y me acordé. Y lo otro que se da esta semana, fíjate, es el estreno de la versión restaurada Palomita Blanca. Ay, bueno, a mí me gusta esa película, me gusta mucho la música. Desde mañana, jueves, hasta el 25 de octubre. O sea, desde hoy jueves. Desde hoy jueves, ¿cierto? Hasta el 25 en Cinemark Bio Bio. Aquí a la orilla del río, en el mall. Me gusta mall, la sala Plaza de ese mall, me gusta mucho la sala. Y ahí va a estar en dos horarios, a las 7 de la noche y a las 21:50. Es imperdible Palomita Blanca, si no la han visto todavía. Tú la viste, por supuesto. Yo la vi en el cine. Muy igual. Y después la vi en la tele. No, yo la vi. Hay que verla porque nos muestra un Chile que ya no existe. Por una pero parte. Pero que tenemos cierto. No, sí, sí, dentro de nuestros corazones. Pero que está sigue vivido. Presente, ¿no? Y hay sí. cosas que son totalmente actuales. Por supuesto. Digamos. Vamos a despedirnos entonces del programa con el tema de los títulos de los Jaivas de Palomita Blanca. Ah, me gusta dónde estás tú. Es que lo hemos puesto otras veces. Alguna vez que hablamos de Raúl Ruiz ya lo pusimos, igual repetimos canciones, así que es lo mismo, pero elegí ahora el tema de los títulos para despedir el programa, así que nos escuchamos el próximo jueves aquí en Notas en 35 milímetros, desde Concepción al mundo, desde Radio Lufú, desde la frontera al infinito y más allá. La frontera de Chile. Desde la frontera, aquí estamos, justo en la frontera. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes, Mireia. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. O dependencia colonial o independencia nacional. Otro golpe de mí, otro golpe de mí. El amor de Natasha, el amor. ¿Cuánto, cuánto sabe usted? Próximamente en esta sala, en esta Buenas noches, Santiago. La prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja.